Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Vamos a hablar hoy bajo el título Nuestra misión de vida. Lucas 19, 10 dice, a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres, porque el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Señor, oramos esta mañana dándote todo honor y gloria a ti, Señor. Agradecemos la asistencia de esta mañana a cada persona que llegó esta mañana a este lugar. Dios bendito, hemos venido a honrarte, hemos venido a celebrar que tú has resucitado entre los muertos, que tú vives, haces milagros, transformas vidas, y venimos a celebrar eso aquí a este lugar, Señor. Queremos pedirte esta mañana que nos hables a través de tu palabra y que me utilices a mí, Señor, como un vaso útil, Padre, esta mañana. Que me des, Padre Santo, la unción de tu Espíritu para predicar tu palabra. Y que ella cause un efecto poderoso en cada vida, en cada persona, en cada hermano que nos escucha esta mañana. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Tome su asiento, tenga la onda. Toque a la persona que tiene al lado y dígale, cada uno trae uno. Ahora tiene que preguntarle, ¿ya trajo el suyo? ¿Ya trajo el suyo? Ahora levanta el puño así alto. Como si fuera a protestar. Pues somos protestantes, ¿no sabes? Levántelo así y diga después de mí. Cristo para todos. Cristo para todos. Y todos para Cristo. Todos para Cristo. Pero ustedes parece, ¿están en ayuno? No, no lo creo, ¿cierto? Entonces de nuevo, a ver, las mujeres así como en la casa cuando se les sale el bloque y eso, ¿sí? Así, así, igualito, ¿sí? A ver, a la una, a las dos, a las tres. Cristo para todos y todos para Cristo. Eso, referencia, ¿no? Enseguida lo entendieron. Ah, como cuando grito en la caja, ah, claro, así, así es. Ay, sí. Queridos hermanos, toda iglesia nace con una misión. Y no solo la iglesia, sino que cada creyente en particular ha sido creado por Dios con una misión. Y esta misión es llevar el Evangelio, las buenas noticias de que Jesucristo salva hasta el último rincón de la tierra. Nacimos con esa misión, llevar el Evangelio de Jesucristo. Esto da razón de ser a nuestra vida. Y no solo eso, sino que es importantísima nuestra misión porque ella tiene trascendencia eterna. Es decir, pregúntese, de aquí a 150 años, ¿qué va a ser lo importante? Si usted estudió o no, ¿será que de aquí a 150 años será importante si usted estudió o no? ¿Será que de aquí a 100 años será importante qué tanto dinero tuvo? ¿O si tuvo una familia o no la tuvo, será que eso va a ser importante de aquí a 150 años? No. Pero lo que sí va a ser importante es en qué lugar se encuentra usted. Si en el cielo o en el infierno. Eso va a ser importante de aquí a 150 años. O de aquí a 2000 años, lo realmente importante va a ser eso. ¿Dónde esté usted? ¿Dónde esté su familia? ¿Dónde están los seres que ustedes aman? ¿Dónde esté el ser humano? Si en el cielo o en el infierno. Eso va a ser lo realmente importante. Nuestra tarea es importante. Por eso antes de comenzar esta serie sobre el evangelismo, la misión, yo quiero que usted examine a usted mismo y se pregunte cómo es si usted está cumpliendo esta misión que Cristo le encomendó. Quiero que se pregunte si usted es una persona que habla de Cristo a otros. Si usted constantemente está invitando a otras personas, al grupo, a la iglesia, a conocer de Dios. Si usted sin vergüenza, sin pena alguna de hablar de Jesús a otras personas. Quiero que usted piense hoy, ¿cuántas personas están en una iglesia, en esta o en otra iglesia cristiana, porque usted se dejó usar por Dios para ganarlos a Cristo? ¿Cuántas familias están en una iglesia porque usted les predicó, usted les invitó a que conocieran de Cristo? Quiero que piense esas cosas. ¿Cuántas personas? Lucas capítulo 19, verso 10, nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos muestra aquí que la misión de Cristo al venir a la tierra, Y vemos que en primer lugar Cristo vino a buscar lo perdido. Lucas 19:10 lo dice, usted lo acaba de leer. Él vino a buscar. ¿Qué es buscar? Buscar es hacer algo para hallar a alguien o alguna cosa que se nos extravió. Piensen en aquella ocasión donde se le perdió ese dinero, se le perdió la platica a usted, se le perdió el dinerito a usted. Y usted que hizo, levantó toda la casa. ¿Dónde está el millón que dejé en la mesita de noche? Me resulta en el millón que dejé en la mesita. Es que de aquí nadie sale hasta que no resulte el millón. Y usted abrió los cajones, revolcó la ropa, hermano, para arriba, para abajo, alzó las camas, barrió, trapió, sacudió. ¿Y eso se llama qué? Buscar. Buscar eso. Entonces, Cristo vino a buscar, a hacer todo para hallar a los perdidos. ¿Y quiénes son los perdidos? Algunos dirán, no, los perdidos son los drogaditos, los que andan con costal, esos son los perdidos. Los perdidos son esa gente que es bien mala, los castaños, los caínes esos, ¿cierto? Los caínes, los el mono jojoy, todos esos son malos, esos son los perdidos. Pues no, ¿verdad? Lo perdido es toda la raza humana, que se ha perdido en su pecado y en su maldad. La Biblia también los llama los muertos, espiritualmente hablando, obviamente, pero los llama, ellos son los muertos, están muertos en sus delitos y en sus pecados. Vamos a mirar primera a Timoteo capítulo 1, verso 15. Primera a Timoteo 1, 15. Para que usted lo lea allí también. Primera a Timoteo 1, 15. Dice ahí, es palabra fiel y digna de toda aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores, hermanos? ¿Solo algunos? No, los pecadores son todos. Y entonces Cristo vino a salvarnos, a salvar a toda la humanidad. Él, perdón, vino a buscar lo que se había perdido. Lo que se había perdido era toda la humanidad pecadora. Eso vino Cristo. Si usted lee Juan 17, 18, se va a dar cuenta que la misma misión de Cristo viene a ser ahora nuestra misión. Juan capítulo 17, versículo 18. Juan 17, 18. Dice la escritura allí, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es decir, que si Cristo vino a buscar lo perdido, nos encomendó a nosotros la misma misión de ir y de buscar, hermano, lo perdido. Y como le dije al comienzo, buscar es una tarea que va a demandar de parte de nosotros esfuerzo, compromiso, disciplina, pero por sobre todo algo muy importante, y es amor por las almas perdidas. Uno tiene que sentir ese amor por las almas perdidas, sobre todo por sus familiares, sus vecinos, sus amigos. Pensar la realidad y el hecho de que esas son personas irremediablemente condenadas al infierno si es que no vienen a Cristo Jesús. Entonces uno le empieza a dar amor por las almas cuando ve a los ojos a sus hijos que no conocen de Dios y piensa, al día que mueran van a ir al infierno. Y uno mira sus vecinos, sus amigos a los ojos, aquellos que no conocen de Dios, y uno piensa, esta es una persona condenada al infierno. Es allí, hermano, cuando uno empieza a tomar amor por las almas, importancia al hecho de evangelizar, pasión por las almas, cuando uno sabe que esas son personas condenadas al infierno. Y cuando uno entiende eso, entonces uno sale en busca de esas personas. No puede uno esperar a que esas personas vengan, sino que el Señor nos mandó a buscarlas. Algo maravilloso de la reunión de hace 8 días fue que allá estábamos en la alabanza, todo, iban los transeúntes y algunos, no todos, ¿verdad? Pero al menos algunos de esas personas, al oír la predicación, el testimonio, la alabanza, pasaron, hermano, y se quedaron, y lo más bonito fue que se quedaron toda la reunión hasta el final. De pronto pensaron que le iba a dar carne. Pero no, no, solo que estuvieran ahí, ¿sí? Se quedaron ahí y oyeron la palabra. Hace 8 días salimos a buscar a los perdidos. ¿Sí? Y es una labor que ustedes... Los perdidos no van a venir por sí solos, o al menos la mayoría de ellos. No puede ser que algunas personas vinieron solas a Cristo, pero la mayoría de nosotros necesitamos de alguien que fue el que nos guió a Jesús y nos guió a la palabra de Dios. Y la mayoría de perdidos no van a venir solos por el hecho de que ellos están sumergidos en sus delitos y pecados. La mayoría de ellos no van a venir solos porque hay algún cristiano que se encargó de darles mal testimonio. O porque ellos prenden la televisión y lo único que oyen es gente allá de las iglesias pidiéndole plata a todo el mundo. Y por eso el Señor nos dijo que nosotros tenemos que ir a buscar a esas personas. Esa es nuestra misión. Ahora la pregunta, ¿los está buscando usted? ¿Usted está buscando a los perdidos cuando usted invita a alguien a la iglesia? Cuando usted se sienta con alguien, le abre la Biblia y se la lee. Usted está buscando a los perdidos allí, pero ¿está usted buscando a los perdidos en su colegio, su universidad, en su trabajo, en su vecindario? ¿Está buscando a los perdidos? ¿Está cumpliendo usted la misión que Cristo le encomendó cuando usted se hizo un hijo de Dios? Entonces, no solo vino a buscar lo perdido, sino que Lucas 19:10 también nos dice que Él vino a salvar lo perdido. Si lo leyó en Lucas 19:10, si quiere volvámoslo a leer allí. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, después de buscar a los perdidos y hallarlos, es necesario salvarlos. Ahora aquí le voy a hacer una aclaración, porque puede que usted me malentienda. Quiero decirle que la salvación es 100% de Dios. De tal modo que toda la gloria en la obra de la salvación es solo y únicamente de Dios. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos en la salvación. Porque es Dios quien tomó la iniciativa. Fue Cristo el que vino a morir y resucitar en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Y es el Espíritu Santo el que hace posible que usted y yo nos acerquemos a Cristo Jesús. La salvación es 100% de Dios. Su papel en la salvación es casi que nulo, es que ninguno. Usted no puede decidirse por Cristo. Y no puede decidirse por Cristo porque su corazón es malo, su corazón es perverso, su corazón está sumergido en el pecado. Y dice la Biblia que el hombre natural no quiere tener nada que ver con el Dios de la Biblia. ¿Me estoy haciendo entender? De tal modo que para que una persona pueda sentir esa necesidad de acercarse a Dios, pueda sentir ese deseo de arrepentirse y de creer en Jesús, requiere una acción milagrosa del Espíritu Santo en su vida. Que es quien hace posible, quien le da la capacidad de acercarse a Dios. Así que alabe a Dios, porque si usted está aquí fue porque el Espíritu Santo hizo una obra en su vida. Alábelo. No amague, hágalo. Alábelo. A ver, ¿está contento por eso o no? Él vino, lo redarguyó, lo tocó, le dio el don de arrepentirse, le dio el don de la fe. Usted lo único que tuvo que hacer como un moribundo fue extender la mano y recibir el don que Él le había dado. Pero toda la salvación le pertenece a Él. Así que usted no salva a nadie y ni siquiera usted mismo puede salvarse. Sin embargo, nosotros podemos ser los instrumentos en las manos de Dios para salvar a otras personas. Y en ese sentido, esa es nuestra misión. Él vino a salvar lo que se había perdido y nos manda a nosotros también a ser instrumentos de salvación para que a través de nuestro testimonio, de nuestras palabras, muchas más personas puedan llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Esa es nuestra misión de vida. Para eso estamos aquí en la tierra, hermano. Ahora, la pregunta es, ¿de qué tenemos que ser salvos? ¿Salvos de qué? No. Hoy día algunas personas que oigan a predicadores dirán que lo que hay que salvarse es de la pobreza. Que Cristo vino a salvarnos de la pobreza o vino a salvarnos de las enfermedades. Y eso tiene su lugar en el Evangelio, pero no es el Evangelio. O que vino a salvarnos de la baja autoestima. Sí, porque tengamos una baja autoestima. Pero la verdad es que Cristo no vino a salvarnos de ninguna de esas cosas esencialmente. Cristo vino a salvarnos esencialmente de Dios mismo. Se lo voy a repetir. Cristo vino a salvarnos de Dios mismo. En especial, de la ira de Dios. Leemos un pasaje como Juan 3:36. Un pasaje estremecedor. Un pasaje terrible. Un pasaje que le hace pensar a uno. Que dice, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y termina diciendo este tremendo versículo, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No es que la ira de Dios va a permanecer en un futuro sobre él. Como si fuera algo que viene. No es que la ira de Dios estuvo en algún momento de su pasado sobre él. Sino que la ira de Dios en este mismo segundo, en este mismo momento, está sobre todo aquel que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios. Sobre todos, hermano. Y esto es aterrador. Porque en últimas entonces de lo que nos viene a salvar Cristo es de la ira de Dios, que es la que destroza a la gente en el infierno. Es la ira de Dios. El diablo solo es un instrumento. Sus demonios solo son un instrumento en el infierno. Porque realmente lo que destruye a la gente en el infierno es la ira de Dios. Porque puede que usted impresione oír esto. Porque por ahí hay mucha gente diciendo, no, Dios no manda a nadie al infierno. ¿A usted quién le dijo que Dios manda a la gente al infierno? No, Dios es muy amoroso para mandar a la gente al infierno. El que se manda al infierno es uno mismo con sus pecados. Y esa es la mitad de la verdad. Porque es verdad que lo que lo manda uno al infierno son sus pecados. Pero la verdad completa es que es Dios quien lo manda uno al infierno por sus pecados. Y es la ira de Dios la que lo destroza en el infierno por la eternidad. Por sus pecados. Tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza de un Dios como Papá Noel, borrachón. Dilo el Papa allá, Bergoglio, sí. ¡Panzón y tonto! No, Dios no es así. Ese es el Dios que se han fabricado algunos. Y eso se llama idolatría, hacerse un Dios a su gusto. No, nuestro Dios, hermano, es fuego consumidor. Él es santo, Él es bueno, Él es amoroso, pero también es justo. Así que, ¿de qué nos vino a salvar Cristo? De la ira de su Padre. De eso nos vino a salvar el Señor. ¿Este silencio a qué se debe? El Señor vino a buscar lo que se había perdido. Y nos dice a nosotros, ustedes deben ir a buscar lo perdido. Vaya, búsquenlo. Vaya, busquen a niños, a jóvenes. Vaya, busquen familias, parejas, busquen ancianos. Vayan, búsquenlo. Luego, dice número 2, que el Señor vino a salvar lo que se había perdido. A salvarlos de la ira de Dios. Pero nos manda a nosotros y nos dice, pero ustedes vayan, sean instrumentos, hablen, busquen, toquen puertas, repartan tratados, inviten. Puede que haya gente que los odie por eso y puede que haya gente que los vaya a rechazar y puede que haya gente que no quiera su compañía, pero usted no tiene que importarle eso. No tiene que importarle agradar a los hombres, sino agradar a Dios. ¡Y ya! Ahora, Él vino a esas dos cosas, pero en tercer lugar, vino también a llamar al arrepentimiento. Lucas 5, 31 al 32. Lucas capítulo 5, verso 31 al 32. Dice, Jesús respondió dirigiéndose a ellos, no necesitan médicos los sanos, sino los que están mal. Y luego dice, no he venido a llamar arrepentimiento a justos, sino a pecadores. ¿Cómo salvaba Jesús a la gente? Llamándolas al arrepentimiento. Y de igual modo también, nuestra misión consiste en llamar a los pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 24, verso 46. Lucas 24, 46. Y les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bendito sea su nombre. Nota lo que dice aquí. Jesús llamaba a los pecadores al arrepentimiento, y luego a sus discípulos les encomendó la misma misión. Dice ahí, vaya y prediquen en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados. El arrepentimiento es ese cambio de mentalidad, ese cambio de actitud, ese cambio de comportamiento. Eso es el arrepentimiento. El cambio, la transformación de nuestras vidas. De tal modo que uno de sus objetivos, cuando usted predica, es ser usado por Dios para que la gente deposite su fe en Cristo para salvación y se arrepienta de sus pecados. Su objetivo al predicar a alguien no es subirle la autoestima, Señor, es bajársela. Porque por ahí hay gente que anda diciendo, descubre el campeón que hay en ti. Tú eres un campeón. Y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Usted cree que alguien así, con ese tipo de mensaje, se va a arrepentir genuinamente? Usted le dice a la gente, tú eres un campeón, tú eres una bendición. Sí, tú eres un mentiroso, pero tú eres una bendición, tú eres un campeón, ¿sí? Tú eres un adúltero de metro, pero tú eres un campeón, tú eres una bendición, ¿no? Hay mucha gente hoy pensando que así se trae gente a Cristo. Y así lo único que se logra es conversiones carnales y emocionales y nada más. Para que una persona venga a Cristo, usted tiene que mostrarle cuál es su estado delante de Dios. ¿Y cuál es nuestro estado delante de Dios? Nosotros somos miserables pecadores ante los ojos de Dios. Nuestros pecados nos llevan al infierno y Dios está irado contra nosotros. Ese es el mensaje. Anoche estábamos ahí en el Instituto Bíblico estudiando la carta a los romanos con los hermanos. Y vimos cómo Pablo, para explicar el Evangelio, lo primero que hace es mostrar que todos los seres humanos están bajo la maldición de Dios por su pecado. Que todos los seres humanos están en graves problemas con Dios por su pecado. Y que el juicio de Dios es inminente sobre ellos. Pablo no andaba diciéndole a la gente que eran unos campeones y que ellos y que Dios tenía un plan maravilloso para sus vidas. Pablo le decía a la gente, ustedes son pecadores, la ira de Dios está sobre ustedes y cuando menos piensen, el juicio de Dios les va a caer encima. Porque es ahí entonces cuando el ser humano entiende la gravedad de sus pecados y entiende que sus pecados no son un juego y entienden que sus pecados en realidad ofenden a Dios. Y la justicia de Dios entonces demanda el juicio sobre ellos. Por lo que han hecho para ofender al Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Su objetivo tampoco es llevar a la gente a una decisión por Cristo, entre comillas. ¿Usted nota? Hay una idolatría hoy día por la oración de fe. ¿Lo ha visto? No es que tenga de nada de malo la oración de fe. Yo la he hecho, si usted me ha escuchado hacerla. Pero ¿en qué sentido lo digo? Viene, pasa la persona. O usted está predicándole a alguien y todo lo que está buscando es que la gente haga una oración. Aquella oración donde dicen, reconozco mis pecados, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la Biblia, ¿verdad? Y no lo borres nunca. Entonces, si la persona hace esa oración, es salva ya. No importa lo que haga de ahí en adelante. Esta persona es salva. Y le tienen tanta idolatría que incluso que si una persona no hace esa oración, no es salva. Tiene que hacerla para ser salva. ¿Y dónde dice? ¿Quién dijo eso? Decime, ya hizo la oración de fe, le dicen a uno. Como si la oración de fe fuera. La oración de fe no es nada en realidad. ¿Cierto? Yo oí una historia de un hombre que era narcotraficante, malo, matón de todo, drogadicto. Se murió. Y entonces había un pastor que lo conocía a él. Y invitaron al pastor a que hiciera las exequias. Y el pastor dijo estas palabras. Ahí, en ese funeral, dijo. Todos conocemos a fulano, que era matón, que era drogadicto, que era narcotraficante. Pero yo fui testigo, dijo el pastor, de que a los 8 años, él recibió a Cristo en el corazón. Y por eso sabemos que está en el cielo ahora.